agropecuaria, afirmó el secretario de Desarrollo Rural Armando García Jiménez. Quien con la representación del gobernador Ney González Sánchez inauguró en San Juan de Abajo el primer rastro tipo inspección federal que se construye en el estado, el cual tuvo una inversión superior a los 16.579.000 pesos. Las nuevas instalaciones van a generar decenas de empleos directos e indirectos en el municipio y su impacto beneficiará a todo el estado, dijo García Jiménez. Con la presencia del presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello, del delegado de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, y de los integrantes del Cabildo en pleno, García Jiménez resaltó que el rastro tipo inspección federal garantiza las condiciones especiales de sanidad e inocuidad para que las carnes que lleguen al consumidor estén plenamente certificadas y que los consumidores tengamos la tranquilidad de que los productos son saludables, libres de cualquier tipo de enfermedad. El titular de la SEDER destacó que trabajando en equipo los gobiernos federal, estatal y municipal que participaron con recursos para la realización de esta importante obra, no solo cumplen en el apoyo a la ganadería, sino que adicionalmente favorecen la salud de los habitantes de la región. Al mismo tiempo, agregó, se fomentan empleos directos e indirectos al darle un valor agregado a la carne que saldrá de este rastro. Bueno, pues ahí está el primer rastro TIF que se construye en el estado de Nayarit. También recordemos que en el municipio de Matlán de Cañas también se estaba pensando hacer lo mismo. También ya el presidente municipal, Gustavo Rubio, señala de que ya está en proyecto la construcción de un rastro TIF allá en la zona de Amatlán de Cañas. Bueno, pues yo creo que esto va a venir a beneficiar a todo el estado, porque bueno, estas obras pues son no solamente para un municipio, ni son para en un momento dado, bueno, pues para un sector de la población. Claro que, bueno, los principales que van a utilizar estas obras, bueno, son pues los tablajeros y, por qué no decir, pues todos los nayaritas que comemos carne, porque sabemos que va a salir de aquí una carne de buena calidad. También con el apoyo del gobernador a la ganadería, pues dijo el titular de la SEDER, secretario Armando García Jiménez, que obras como la inaugurada se están transformando a Nayarit, al país y al municipio de Bahía de Banderas, y reiteró la felicitación a todos los que hicieron posible esta realización. Adicionalmente, destacó que para mejorar las condiciones genéticas de la ganadería en Nayarit, el gobierno del estado, por medio de la Alianza para el Campo, entregará 800 sementales para la ganadería, sector económico muy importante para Nayarit. Por su parte, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello, agradeció el decidido apoyo del gobernador Ney González Sánchez, resaltando que este rastro viene a transformar todo un destino a todo el municipio en cuanto al sector primario por la comercialización y sacrificio de ganado bajo las normas de calidad. Nayarit ya no es igual, explicó. Mejora en todos los ámbitos y principalmente, desde luego, en lo que es la Riviera Nayarit. Informó que el rastro cuenta con corrales para res y cerdo, dos áreas de proceso para 35 animales por turno de trabajo, equipo para la inspección de vísceras rojas y verdes, una zona de recepción, un sistema de cocimiento de sangre con una capacidad de 2 metros cúbicos, enmallado perimetral con su panel tipo muro, dos cuartos fríos para res y cerdo de 30 unidades cada uno, un sistema de agua potable en alta y media presión, drenaje sanitario, electrificación, sistemas neumáticos para mantener la presión y la ventilación en toda la instalación, un cuarto de máquinas, un laboratorio veterinario, cuatro básculas y su planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para procesar 20 metros cúbicos por día. Bueno, pues tienes nota que tiene todas las tecnologías que se requiere un rastro de este tipo. Por su parte, el delegado de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, reconoció el esfuerzo conjunto del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Bahía de Banderas por alcanzar esta importante obra. Este rastro, dijo, es el ejemplo para todo el estado de Nayarit, pues es el primero en su tipo. Bien, pues el productor ganadero Francisco Martínez Robles, presidente de la Unión de Tablajeros de Bahía de Banderas, también agradeció el firme y decidió en apoyo del gobernador Ney González y del alcalde Jaime Cuevas Tello por esa obra tan importante para la región, que va a redundar, dijo, en una mejor calidad de vida para todos los usuarios y consumidores de carne de esta región. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Siga con nosotros, ya volvemos. Que renunciaron del grupo de militantes que renunciaron al PRS, pues Isaac Ortiz dice que todavía no tienen ningún dato sobre a qué partido político o a qué organización se pudieran en un momento afiliar, porque dice que pues van a esperar a ver qué, a ver, como quien dice, ¿no? Para dónde soplan los mejores vientos, a ver con quién se van, con melón o con sandía. Claro que pues van a tener que esperar para ver, para que ellos puedan en un momento dado pues saber quién es el que lleva más ventaja o con quién pueden irse. Desde luego dijo, con el PAN y con el PRI ni a las canicas. Así que dijo, nosotros tenemos la ideología de izquierda y nos vamos a afiliar seguramente hacia un partido político u organización que sea de izquierda. Escuchemos sus palabras. Político que aún existen debido a que queremos cumplir pues con nuestra obligación cívica y de votar en las próximas elecciones, ¿verdad? Ya lo determinaríamos. Lo determinaríamos conforme al momento. Sabemos que se está fraguando una alianza. La alianza, su término creo que es el 14 de abril, el plazo para registrar las alianzas. Entonces, conforme se vean los escenarios, tomaríamos una decisión. Lo que sí te digo es que nosotros no vamos a apoyar al candidato del PRS, don Aciano, para la pluri. O sea, no tenemos disposición de votar por el PRS. No hay disposición. Solo ni al aire. ¿A quién te pide? No gustarían ni el comité municipal, que totalmente es de 11. Eso depende de que los aliados le den el porcentaje en el próximo convenio político para que sobreviva. Acuérdense que en las alianzas se hace un convenio político donde cada partido se reparte, digamos, el porcentaje de votos. Si sus próximos aliados los dejan vivir, será junto de ellos, ¿verdad? Pero ya no cuenta con esos militantes que durante muchos años, y digo porque yo nací en esta organización política, desde mis abuelos y mis padres estoy yo aquí firme, pues. Yo he recibido invitaciones de otros partidos y jamás me he ido a otros, ¿verdad? Cuando nació en su momento el PRD y otros partidos, ¿verdad? Que han nacido. Bien, pues dice que cabría más bien la posibilidad de que se vayan al PRD, tal vez, no sabemos, a lo mejor también a Convergencia o al Partido del Trabajo. Por lo pronto, dice, van a esperar a que se den los tiempos, a que la ley electoral pues manifieste que ya pueden empezar a trabajar y entonces sí, dice, buscarán a ver con quién van a trabajar, con quiénes serían los candidatos, a quiénes apoyarían. Y la organización política o partido político al que pudieran afiliarse. En otro tipo de información, déjeme decirles que durante el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, la gente que pasó por el municipio de Jalisco, tanto del norte del país hacia el centro como de Puerto Vallarta hacia la zona fronteriza, tuvo atención de todo tipo en los tres módulos que para tal efecto, bueno, cuatro módulos dice que para tal efecto se instalaron. Uno estuvo en la entrada a la cabecera municipal de Jalisco, otro en la plaza principal, otro más en la universidad, frente a la Universidad Tecnológica de Nayarit, y otro en el crucero al Ejido López Mateos. Así lo dio a conocer el alcalde Juan Fernando Carrillo Noyola, admitiendo que personalmente estuvo presente acompañando a sus funcionarios, tanto en la Semana Santa como en la Semana de Pascua. En esta última semana, bueno, hubo guardias. No estuvo él toda la semana, pero estuvo dos o tres veces a la semana y hubo personal de diferentes dependencias del ayuntamiento cada día. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Sigue con nosotros, ya volvemos. de que los el mayor número y en preferencia su totalidad tengan servicios de salud de calidad, con calidez? Todavía nos encontramos en que en algunos lugares no han entendido, no quieren entender, o todavía reaccionan a cuestiones estrictamente políticas, ¿eh? Se lo digo porque, no sé, el letargo que algunos de los médicos presentan en los servicios de salud pública no es igual. Se ha hablado inclusive de la probabilidad de que estos sean solamente, ¿qué dijéramos? Sí, medio mala palabra, captores de clientela, o sea, hospitales clientelares. ¿Qué es esto? Lo llevan, lo medio atienden, dicen, no sabe qué, aquí no hay el medicamento que usted necesita, no hay el equipo para hacerle los estudios que son necesarios, pero vaya a mi consultorio. Así es. Ahí lo espero. Ahí tengo todo el equipo, no le va a salir tan caro. Cautivan, y no digo en todos los casos, que quede muy claro, que en el mínimo porcentaje algunos médicos lo hacen. Y no solamente eso, en algunos casos van al Hospital General, que es donde se está descargando muy importantemente a los que solicitan un servicio de esta naturaleza, no son atendidos con la propiedad que del personal se espera, con la gente que ahí labora. Una vez, no sé, alguna persona me platicaba, llegó a las 8 de la mañana y le dijo, oiga, pues yo tenía ya preestablecido este horario. Ella es dermatóloga, se dice de mucho prestigio, es probablemente de la doctora de la que más se dice que es clientelar, los manda a su consultorio, un consultorio que está, bueno, por obviedad, no tiene caso. No, dice, es que apenas voy a ponerme a revisar, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Visitas a los pacientes. Si nunca me he explicado por qué te citan a las 8 de la mañana, si la doctora va a empezar a dar consulta a las 10 de la mañana. Eso. O será el caso de esta doctora, y luego selectiva. ¿En qué lugar venías? No, pues estaba a las 8 de la mañana. No sabes qué, tengo 4 adelante de ti. ¿Son los amigos o sus preferidos? ¿Hay diferencias? ¿Hay...? No sé. Que no debiera, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor sí, ella tiene a gente a quienes prefiere atender y a quienes les dice, bueno, espérense ustedes, todavía no. Y si quieren, pues váyanse allá a mi consultorio y allá los atiendo rápido. Allá sí tengo de todo. Inclusive se habla de que algunos médicos rentan sus equipos, y eso ya creo que debiera ser de análisis, rentan equipos para poder operar en algunos centros de salud públicos. Y no nada más quiero decir del Hospital General, sino del ISSSTE, del Seguro Social. Pues yo tengo en mi consultorio un equipo de lo que fuera, no voy a decir cualquier, porque se puede prestar a una interpretación falsa de o dirigirle a alguien algo que no hace. Yo tengo el equipo, si quieren me lo traigo, lo utilizo, pero son 4,000 lanitas más ahí, o 5,000 pesitos más. Y sopas, perico, ya te costó lo que no debía de costarte. Así es. No, pues no cabe duda de que... Ahora, ¿tú qué sabes? No sé, el aparato que sea, como se llame, el otorrinolaringolólogo, como le quiera poner, pues no hay aquí. ¿Y? Pues lo necesito, si no, no puedo salir bien de la cirugía. ¿Qué haces en un momento así de dolor? No, pues... Tráigaselo, ¿qué más? Y el paciente dice, y los familiares también lo que quieren es que se resuelva el problema, pues tráigaselo. Pero va a costar tanto, pues ¿qué más? Y que no se sepa, porque ya sabe que me lo estoy jugando, y me lo estoy jugando por su paciente, hasta eso, Eso es un favor que te están haciendo. Sacrificante. Porque me pueden hasta correr, Aguas. Todo ese tipo de cosas, si lo permitimos, se van a seguir haciendo. Así es. Los hospitales de salud deben tener toda la... O vaya con el director, oiga, ¿sabe qué? Me están diciendo que no hay este aparato, como se llame. Él que no hay este medicamento. O que no hay este medicamento. Yo no sé. Encárguese, subróguelo, no sé, a alguna solución debe tener. Estudios que no hay, bueno, ¿a dónde? ¿A algún laboratorio donde me puedan hacer? Vaya, no permitamos más. No tendría sentido que la preocupación del gobernador, la preocupación de la señora Charo, estén presentes, latentes en el sector salud, si los que la atienden, y creo que es uno de los puntos, el talón de Aquiles, se despersonalizan de su función, y ahí ya no se cumple con lo que se pretende en la cabeza. Sí, claro, por ello hay que hacer un llamado, Octavio, cada quien desde nuestra trinchera donde nos encontremos, para que no se dejen convencer, no se dejen de ningún médico, de ningún centro médico, de ningún hospital, llámese salud, seguro social, ISSSTE, cualquier tipo, Cruz Roja, porque imagínate, también Cruz Roja dice que es la benemérita institución, para beneficio gratuito. ¿Cuál gratuito? Te cobran más, yo creo, que en un hospital particular. También, además, hay que tener cuidado con esas atenciones ahí en esos lugares. Oye, ¿no llega la lana para el frijol? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Están ahí en una producción de 15,000 toneladas de frijol nayarita y no llegan los recursos federales. Hay un retraso que está provocando un fuerte endeudamiento, según decir, de los frijoleros y de las propias comercializadoras de la banca privada. En este caso, Gumercinda Villegas Virgen informó que está a punto de culminar el acopio en el estado. Se lleva ya casi un 90% y queda muy poco frijol, pero los recursos no bajan. Las organizaciones campesinas hemos asumido toda la responsabilidad, ya que se pagó los 9 pesos prometidos al productor por cada kilo de grano a través de este programa de protección al frijol, y el gobierno federal debería entregar 1 peso con 75 centavos por cada kilo. El gobierno del estado 25 centavos y las organizaciones 7 pesos. No llega el dinero del gobierno federal. Así es, Octavio. Esta mañana, bueno, todavía en estos momentos se encuentra reunido el sector agropecuario. Está por ahí reunidos la SAGARPA, está en la SEDER y las diferentes ramas sistemas producto, como es el maíz, el frijol, el agave, el arroz, el café. Bueno, todas las dependencias están ahí reunidas en las oficinas de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, en donde precisamente están analizando qué es lo que hace falta y qué es lo que en un momento dado tiene tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Porque, por ejemplo, se estaba quejando uno de los productores de avestruces. Dice que llevan 1 año y medio sin que se le hayan podido dar una audiencia en la SEDER. Dice, no hemos recibido un solo centavo cuando se nos prometió a principios de esta administración que nos iban a apoyar con cerca de 10 millones de pesos, pero que teníamos que presentar el proyecto, como siempre, ya sabes, el expediente técnico. Dice, ya lo presentamos y no sabemos nada, qué va a haber o qué no va a haber. Al contestarle, más adelantito, si tenemos por ahí posible, todavía el tiempo nos lo permite, daremos a conocer lo que dijo, en este caso, Armando García Jiménez, quien es el titular de la SEDER. Dijo, hay muy poco dinero, pero vamos a repartirlo. Son 5 millones nada más lo que tenemos para repartir en diferentes productos, entre ellos, dice, los productores de avestruz. Bueno, déjeme comentarles que el sector popular, la CNOP, ha dicho que el día 5 de abril se van a reunir con dirigentes de las organizaciones y municipales, donde mediante un exhaustivo análisis van a empezar a salir los nombres de las propuestas que este sector popular va a realizarle al PRI. Queremos hacer una propuesta responsable y no solo para cubrir espacios. Serán, dijo el diputado ahora Luis Alberto Acebo Gutiérrez, que estos cuadros tendrían que garantizarle el triunfo a el PRI. En principio será el próximo 5 de abril cuando se reúnan estas dirigencias y organizaciones con la finalidad de presentarle su propuesta al Partido Revolucionario Institucional. Con mucha responsabilidad van a entregar este listado y no se trata solamente de cubrir espacios políticos sin que tengan la garantía de que puedan ganar. Pues sí, pero para eso no tendrán que esperar hasta el día, ¿qué dice? ¿El día 5? Dicen es el día 5 es el sábado. Sábado y domingo, bueno, pues ya son días inhábiles. Recordemos que según el Partido Revolucionario Institucional, no directamente, pero bueno, algunos de sus funcionarios, menores por cierto, han dicho que se espera la llegada de Gerardo Montenegro Ibarra como candidato a la presidencia municipal de Tepic, pero para ello recordemos que en el Senado solamente sesionan martes y jueves. Entonces, cuando mucho tendría hasta el jueves para presentar su licencia, después, ¿cuándo la presenta? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El jueves, a más tardar, ya debe tener ya la licencia presentada en el Senado de la República. ¿Y no lo puede presentar la próxima semana? No, ya se pasó el tiempo. Ya, legalmente es hasta el 6, los que quieran ser candidatos, hasta el 6 de pararse de su cargo, 90 días antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no sesionan allá a gusto de cada uno, allá se sesionan martes y jueves. Ahora sí, como dijo la señora en la noche, ¿verdad? Aquí se ve una película, esté o no esté. Todos los días vemos la película, sí, la novela. La novela. Así es. Los rancheros, no sé cómo se llama. Fuego en la sangre. Dice. ¿Qué te la sabes? Gracias. No, pues es que me acordé por aquello de que también dicen, aquí se ve la novela. Esté o no esté, el jefe de la casa. Entonces allá, estén o no estén los senadores, tienen que sesionar exclusivamente martes y jueves. Ajá. Ahora, aquí pudiera darse un extraordinario porque también son martes y jueves. Sin embargo, a lo mejor pudiera ser una sesión extraordinaria el viernes, vamos. Entonces aquí hasta el viernes pudieran los diputados, porque se habla de 12 diputados que se van. Entonces, pues allí habría la posibilidad de que hubiera una sesión el viernes para que presenten su licencia, porque también tienen que presentarla, y es indiscutible de que pues deben de presentarla en tiempo y forma, además de los funcionarios, porque escuchemos que en el municipio de Compostela pues ya se presentaron varias licencias, y dijo el presidente municipal Marco Antonio Moreno que ahí ya se cubrieron las vacantes con personal, dijo, capacitado, desde luego. Escuchemos sus palabras. ...de servir a Compostela. En ese sentido estamos trabajando y vamos a hacerlo hasta el último momento. Presidente, respecto a las fuentes que arroja su municipio al concluir ya el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Estoy muy satisfecho. Yo he mencionado que los destinos turísticos de Compostela son destinos altamente rentables por sí solos. Tenemos que hacer un esfuerzo extra únicamente en los periodos vacacional, Semana Santa principalmente, por redoblar esfuerzos en cuanto a los servicios, en cuanto a la seguridad, en cuanto a atención. Lo hicimos y creo que esta fue una de las mejores temporadas.